Hola, soy Margot, una coruñesa enamorada de su tierra. Te doy la bienvenida a SpanishParaExtranjeros.com, un espacio en el que comparto mi amor por Galicia, especialmente por A Coruña, y por la forma de vivir tan especial que tenemos aquí. Me encanta mostrar a los visitantes los rincones más bonitos de mi tierra, contarte curiosidades, costumbres y también comparar cómo se vive en otros lugares del mundo a los que viajo desde esta esquina noroeste de España. En mi blog encontrarás mucho contenido sobre Galicia, rutas, consejos, planes y reflexiones personales, todo pensado para que entiendas mejor nuestra cultura y, sobre todo, para que la disfrutes. Gracias por visitar mi web SpanishParaExtranjeros.com y bienvenido o bienvenida a este viaje conmigo. España entera te ha de cautivar, de norte a sur, mil historias hay, los campos dorados y el cielo azul, cada calle esconde un secreto cool. Ven a viajar, vamos a descubrir desde Galicia hasta el fin, paisajes bellos y gente genial. Contará más de lo que ves. En Galicia la vida es un placer. Atrévete y déjate sorprender. Bienvenida o bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos con una cerveza que seguro que suena a muchos. Estrella Galicia. Tenemos aquí unos apuntes sobre su historia, sus cervezas, su expansión. La idea es entender un poco mejor esta marca de La Coruña. Vale, pues vamos a empezar por el principio. Todo arranca en La Coruña, ¿verdad? Allá por 1906. Y desde el inicio parece que la apuesta fue clara. Calidad, mucha calidad. Y esa conexión con Galicia, ¿no? Exacto. Y es fascinante porque esa apuesta por la calidad que han mantenido, ojo, más de un siglo, pues parece la clave de todo. No es solo que funciona en España, que funciona y mucho, es que, según estos datos, ha llegado a 7 países. ¿7 países ya? Sí, sí. Eso ya indica un reconocimiento fuera. E incluso mencionan un empujón reciente para crecer en Latinoamérica. O sea que esa identidad local tan fuerte no ha sido un límite, sino, bueno, quizá hasta una ventaja para salir fuera. Y hablando de lo local, si alguien va a La Coruña, se menciona una experiencia mega. Mundo Estrella Galicia. Dicen que es más que un museo, ¿no? Como experiencial, para meterte en cómo hacen la cerveza. Eso es. Parece pues una parada interesante si andas por allí. Desde luego. Conecta totalmente con esa idea de tradición, de cuidar el proceso. Pero la experiencia no acaba ahí. Hay un detalle curioso sobre cómo se bebe en casa. Mencionan lo del botellín. Ah, sí. Lo de que sabe más rica. Eso. Que bueno, será popular. Pero más allá de eso, sí destacan cosas concretas de la clásica, la de siempre, con alcohol. Hablan de ese sabor, ese aroma a malta, tostada o a cebada. Esas notas características. Y aquí es donde la cosa se abre bastante. Porque no es solo la clásica. Hay toda una línea sin alcohol que parece importante. Mencionan una en concreto, la Estrella Galicia 0,0 tostada. Sí. Dicen que es de las mejor logradas, para quien busca el sabor, pero sin el alcohol. Totalmente. Y no es la única 00. Está la normal y también una 006 maltas. O sea, que le dan peso a ese segmento. Se nota, sí. Y luego, para los que quizás buscan algo un poco más especial, está la familia 1906. Suenan nombres como la Reserva Especial o la Red Vintage. Las ponen como Lager Extra. Lager Extra. Eso es como más intensidad, más cuerpo. Exacto. Un estilo de lager con más potencia, digamos. Más graduación también. Es como la línea un poco más premium, ¿no? Entiendo. Incluso facilitan probarlas, con packs que combinan distintas cervezas, para que explores un poco la gama. O sea, que tenemos tradición, por un lado, expansión internacional, variedad de sabores, y falta algo importante, la adaptación. Se habla bastante de la versión sin gluten. Sí, sí. Y es muy relevante hoy en día, ¿verdad? Con toda la conversación sobre, bueno, sobre opciones para todos. Lo interesante es cómo lo hacen. Porque la base, los ingredientes, agua, malta de cebada, maíz, lúpulo, son los mismos. ¿Ah, sí? Sí. La clave está en el proceso. Añaden una enzima o una específica que rompe la proteína del gluten. La idea es bajarla de ese límite legal, las 20 partes por millón, para que sea apta para celíacos. Vale, vale. Y tienen sellos que lo garantizan, ¿eh? La espiga barrada, el aval de FACE, que dan esa seguridad. Y todo esto, pues, intentando que el sabor se parezca lo máximo posible al original. Ese es el reto. ¿Entendido? Entonces, si hacemos una foto final, ¿qué vemos? Vemos una marca que nace en Galicia, con una raíz muy fuerte, muy tradicional casi, pero que, a la vez, ha sabido salir, crecer, innovar. Exacto. Se adapta, ¿no? A quien no quiere alcohol con las 00, a quien busca algo más premium con la 1906, a necesidades específicas con la sin gluten. Exacto. Es un equilibrio interesante. Y deja una pregunta en el aire, creo yo. ¿Cómo una marca con una identidad tan local, tan gallega, consigue conectar con gente tan diferente en tantos sitios? Quizás esa fidelidad a la calidad que se percibe, esa consistencia desde el principio que comentábamos, es lo que le da, digamos, permiso para explorar, para sacar nuevas cervezas, entrar en otros mercados, atender a más gente, sin perder eso que la hace reconocible. No sé, es algo para darle una vuelta. Si estás pensando en visitar Galicia y quieres conocer lugares auténticos, de esos que solo conocemos los gallegos, te invito a visitar mi web, spanishparaextranjeros.com. Te dejo el enlace en las notas del programa. Allí comparto rincones especiales, rutas poco turísticas, tradiciones, fiestas locales y planes diferentes para descubrir la Galicia más genuina. No es solo una guía, es una mirada personal a mi tierra, contada desde dentro y con todo el cariño de quien la vive cada día. Gracias por leerme y ojalá coincidamos pronto entre mar, monte y pueblo gallego. Paisajes negros y gente genial. Esta aventura no tiene igual. En cada pueblo hay mil voces que te contarán más de lo que ves. En Galicia la vida es un placer. Atrévete y déjate sorprender. Caminos viejos que te guiarán. Paisajes negros y gente genial. Esta aventura no tiene igual. Ven a viajar. Vamos a descubrir desde Galicia hasta el fin. Paisajes bellos y gente genial.